De financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas en Choachí, calle Cuarta número 413 o en Caquesa, calle Quinta número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 37 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Periodismo Público Radio con la mejor información, las noticias de Bogotá, de Soacha, por supuesto, Cundinamarca y Colombia. Acompañados de la mejor información, los saludamos en esta mañana suachuna que amanece con 13 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, la probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 22 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones será de 59% en horas de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Y tendremos una probabilidad de precipitaciones baja en horas de la noche del 21%. En la mañana igualmente baja del 12%. Están escuchando Periodismo Público Radio gracias a la alianza con Uniminuto Radio y por supuesto periodismopublico.com, el portal de noticias web más visitado en Cundinamarca. Vamos a dar inicio a toda la información. Junto a mí se encuentra en este momento Jenny Jiménez. Nuestros oyentes de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha, aquí listos para comenzar este noticiero con todas las noticias importantes de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Es momento de ir con los titulares, ya es martes 24 de mayo. Vamos con las noticias, lo que está pasando en nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7 de la mañana con 39 minutos, entramos a los titulares de Soacha. Listo el plan de desarrollo para debatir en plenaria. Luego de 3 semanas de intenso trabajo con cada una de las secretarías del despacho, las direcciones, la personería, la Contraloría y el PNUD, la Policía, el Instituto MIMRDS, la Unidad de Víctimas y los hospitales del municipio, la Comisión Segunda del Consejo, concluye este miércoles la socialización del plan de desarrollo para dar paso para su aprobación en la plenaria. Desde el martes 10 de mayo se cumple ya un cronograma que diariamente ha reunido a diferentes funcionarios para revisar cada artículo del plan con el fin de que se cumpla lo trazado en esta administración. Hay un fortalecimiento de lo público que dentro de un eje transversal tiene a cargo la Secretaría General y el titular de esta cartera, que es Olga Lucía Cantor, quien manifestó que el fortalecimiento de lo institucional es por medio de la atención al público, mejorando las herramientas web y el contacto personalizado con la ciudadanía. Ya son las 7 de la mañana con 41 minutos, noticias que se desarrollan en nuestro municipio. Mucha atención porque presuntos asesinos de policía bachiller de Soacha ya fueron capturados. Sí, señor, las edades de los sujetos detenidos oscilan entre los 17 y 28 años de edad, respectivamente. Fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y fuego, y tráfico de estupefacientes, dejando como resultado la operación Evan de la Policía Nacional, la desarticulación de la banda Los Lobos de Cazuca, quienes habrían sido los responsables del asesinato de un policía la semana pasada. Luego de esta captura, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana de los habitantes del territorio nacional, para lo cual ha dispuesto las líneas de emergencia 123, números de los cuadrantes, aplicativos Polis y su app. mecanismos donde se puede brindar información acerca de casos sospechosos o hechos delictivos. 7:42, entramos a las noticias de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención porque en primer debate el Consejo de Bogotá aprobó la venta de la empresa de telecomunicaciones de la capital. Sí, señores, una noticia muy controversial para la capital de la República. Hacia la medianoche de ayer se dio luz verde a la venta de la ETB enmarcada en el artículo 140 del Plan de Desarrollo de Bogotá. Cabe recordar que este es uno de los puntos más polémicos dentro de esta discusión. Durante esta discusión del plan de trabajadores de la ETB, hicieron presencia en medio de las fuertes protestas a las afueras del Consejo a la espera de la decisión final sobre la enajenación de la empresa. El distrito espera recibir más de 2.5 billones de pesos que serían destinados a la financiación de programas de salud, movilidad y educación. 7:43. En otras noticias, el distrito se compromete a construir la nueva Cinemateca. Sí, señores, en medio de la discusión del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá, el distrito se comprometió a construir la nueva Cinemateca llamada Centro Cultural de Artes Fílmicas de Bogotá, que nació por un convenio entre IDARTES, la empresa de renovación urbana ERU, y la Secretaría de Gobierno a través de la Alta Consejería de las TICs, la Secretaría de Cultura, de Recreación y Deporte. La secretaria, María Claudia López, aseguró que después de realizar el detallado análisis técnico y jurídico que se había anunciado, queremos darle la buena noticia a Bogotá y a los amantes del séptimo arte y las nuevas generaciones de directores, productores, realizadores y cineastas que darán inicio al proyecto de la nueva Cinemateca en Bogotá. Aunque en los últimos 2 años la ERU y la Secretaría de Gobierno giraron 36 mil millones de pesos, la obra no podía arrancar porque la administración Petro no había contemplado 9.500 millones más para adecuar las instalaciones, salas de cine, oficinas y laboratorios de creación. Ya son las 7:44. Están escuchando Periodismo Público Radio. Vamos con las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Noticias del primer departamento del país, la Casa de la Mujer, es un laboratorio de paz en territorio cundinamarqués. Así es, Jefferson, y todos nuestros oyentes, gracias al trabajo articulado entre Asoamas Colombia y la Gobernación de Cundinamarca, el Centro de Innovación Socioempresarial Casa de la Mujer tendrá sede en este departamento, así que establecido en el convenio firmado por la gestora social de Cundinamarca, Alexandra Pulido, quien además es la presidente de Asodamas y la unidad administrativa de organizaciones solidarias. Pulido manifestó: nuestra próxima Casa de la Mujer cuenta con el apoyo de la ministra de Trabajo, Clara López, así como el director del SENA, Alfonso Prada, con quienes buscamos beneficiar a las mujeres víctimas del conflicto, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. El proyecto permitirá construir y adecuar, implementar también unidades productivas en diferentes regiones del país. Y es importante rescatar que esta iniciativa, que impacta las oportunidades de desarrollo de la mujer cundinamarquesa, cuenta con el apoyo del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales, así como con la participación de la empresa privada y la cooperación internacional. Ya son las 7:45. En otras noticias, la Corporación Autónoma Regional presenta un libro para reconocer el trabajo de los cuidadores de páramos. Jefferson, más de 14.000 fotografías son el resultado de este proyecto, con el que se buscaba, entre otras, destacar el trabajo de los cuidadores de los diferentes ecosistemas de Cundinamarca, quienes por voluntad protegen páramos, quebradas y bosques. Además, se realizaron 15 exposiciones itinerantes por diferentes municipios con el fin de destacar el trabajo de estos cuidadores. Para sintetizar las historias de los cuidadores, se realizó el libro Soñando el Territorio, que sirve como vitrina para que ellos muestren la labor que desarrollan. Este también se hizo llegar a las alcaldías municipales para que dentro de sus seccionales de turismo incluyan protocolos para incentivar la visita a los sitios y su cuidado. Ahí está la información, 7:46. Noticias buenas para las mujeres cundinamarquesas en este caso.

José de Dios Toro, quien precisamente nos habla y nos da declaraciones. Porque le habían quitado eso y se lo iban a entregar. La hermana le recomendó que no fuera, que fuera a buscar al personero, que buscara al alcalde, que buscara que ella lo acompañaba a la policía, al ejército. Y ella dijo que ella resolvía las cosas a su manera. Asimismo, José Manuel García Gallo también declaró, él es el ministro de Funciones de Asuntos Exteriores de España, habló y dijo que cabe resaltar que hizo duras declaraciones antes de ingresar a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de la capital de Bélgica, de Bruselas, y se pronunció ante este tema. Hemos hablado con la embajada en Colombia y tanto la segunda jefatura como el agregado de defensa y el agregado de interior se han puesto en contacto con sus contrapartes locales. Se ha desplazado una unidad que se llama Gaula, que es experta en secuestros, para intentar averiguar el destino y sobre todo quién es el autor del secuestro si finalmente se confirma que es un secuestro. Todo apunta que podría ser el Ejército de Liberación Nacional. 7:58 y Salud Hernández fue vista abordando una segunda moto para realizar su trabajo. La policía y el ejército siguen su búsqueda en esta zona selvática. El comandante del Distrito 5 de Policía de Norte de Santander, el general Jaime Vega Álvarez, se manifestó luego del trabajo que realizan con la red de aliados, haciendo el recorrido que hizo la periodista Salud Hernández Mora, y ha anunciado que se pudo conocer que posteriormente al motociclista que la recogió en el Tarra y la dejó muy cerca a los sectores del Filo del Gringo, más hacia adentro, fue vista con otro motociclista que la llevaba a un sector selvático. Ya son las 7 de la mañana con 58 minutos. En otras noticias, mucha atención, la directora de Bienestar Familiar fue recibida con gritos e insultos por parte de los habitantes del municipio de Albany, en La Guajira, Cristina Plazas, precisamente. Sin embargo, ella dijo que si no se trabaja en equipo, los niños no dejarán de morir. Así es, Jefferson y oyentes, con fuertes gritos e insultos fue recibida la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, mientras daba una charla de cómo el gobierno está manejando el tema de desnutrición de los niños en Colombia, en especial los niños de La Guajira. A pesar de estos gritos, la directora se pronunció y dijo que si no se trabajaba en equipo, los niños no dejarán de morir de hambre y de desnutrición. Escuchemos a Cristina Plazas. Yo no puedo asegurar que los niños se dejen de morir por la misma razón que le estoy diciendo. Si no trabaja el gobierno nacional, el departamental, el municipal, las autoridades indígenas y los papás y las mamás, los niños se seguirán muriendo de hambre. Asimismo, Aida Merlano, presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara por el Partido Conservador, afirmó que los niños no solo están muriendo de desnutrición, sino también por el exceso de minería en esta región. 8 de la mañana en punto, en Colombia se inicia la Semana de la Lectura y la Escritura para que todos los niños y jóvenes del país puedan fortalecer sus conocimientos comunicativos. Sí, señor, desde el lunes 23 de mayo hasta el domingo 29 de mayo en todos los colegios del país, los estudiantes, docentes y padres vivirán una semana llena de imaginación, risa y unión gracias a la celebración de la Semana de la Lectura y la Escritura. Esto con el objetivo de mejorar el lenguaje, los procesos lectores y la ortografía. El Ministerio de Educación incentiva la escritura creativa de los estudiantes de básica y media en el país. Por esta razón, el viceministro de Educación realizó la invitación a todos los niños y los jóvenes para que participen en todas las actividades que se tienen programadas esta semana. Escuchemos entonces a Víctor Javier Saavedra, el viceministro de Educación. Todos los colegios oficiales estaremos adelantando la semana E de la lectura y la escritura. Para esto, cada uno de los días analizaremos textos y escribiremos. El día sábado se compartirán los textos escritos con las familias. En Colombia, el 52% de las personas dice no haber leído ningún texto en el último año. Sí, señor. Igualmente, el director de Relaciones Institucionales y Educación de la Fundación Santillana, Mariano Jabonero, dice que hay que incentivar la lectura para que se desde el hogar, logrando así que los niños adopten este hábito y amplíen su conocimiento. Escuchemos también lo que dice Mariano Jabonero. Es un proceso pedagógico que todos los maestros y maestras manejan perfectamente y que tiene un tiempo de ejecución también, un tiempo que es la edad en la cual el niño ha alcanzado la madurez suficiente para poder, digamos, hacer frente a ese proceso. Es un proceso evolutivo que en cada niño es diferente, pero en todo caso, digamos, la escuela tiene la función y obligación de ir estimulando, acompañando y favoreciendo. Construir, digamos, el hábito lector como una práctica cotidiana, una práctica que es fundamentalmente lúdica, gozosa, pero también una práctica que acerca al niño o a la niña al conocimiento y al aprendizaje. La mejor calidad de proceso lector es reforzando el comportamiento de lectores. Sí, señor, de esta manera, él dice que las actividades que se realizarán cada día de la semana son: el lunes vamos a leer, el martes exploremos la escritura, el miércoles del amor al terror, de la fantasía a la realidad, y el jueves la carpintería de la escritura, el viernes revisar y corregir y compartir, y el fin de semana échales un cuento a tus papás. Para todas las personas que estén interesadas en el tema, pueden encontrar más información sobre este evento en las páginas www.leeresmicuento.com. Ahí está la información. ¿Cuántos libros lee al año Jenny Jiménez? Bueno, digamos que trata uno de leer semanalmente, aunque a veces es complicado por el tiempo, pero no hay que perder el hábito realmente, y esa es la invitación del Ministerio de Educación. Echémosle cuento al libro y echémosle ojo al libro. Yo no leo muchos libros, pero sí bastantes noticias. Ahora leemos ese en PDF, ¿no? Sí, también, más económico, aunque a muchos no les gusta leer frente al computador. Prefiere a lo antiguo, y también es bueno hacerlo. Visitar las bibliotecas de vez en cuando es importante. El representante a la Cámara, Mario Castellanos, fue reconocido por el ministro de Hacienda gracias a su labor en la defensa del proyecto de la ley que salvaguarda los licores colombianos. Jefferson, la discusión del proyecto de licores realizada en el Senado de la República ha generado varias opiniones. Sin embargo, el congresista caldense del Partido Liberal, Mario Castaño Pérez, ha defendido su proyecto independiente de proteger la producción y venta de licores colombianos. Mario explicó así su proyecto. Escuchemos. Hicimos un proyecto, la Comisión Tercera arrancó a hacer un proyecto propio de licores que establece unas reglas claras de qué es producción de licores, conserva en cabeza los departamentos la renta, la producción e introducción de los mismos, salvaguarda, que era muy importante para el aguardiente colombiano. Acerca de esto también, Mauricio Castellanos, quien es el ministro de Hacienda, los felicitó. Dijo el ministro, Mauricio Cárdenas Santamaría, respaldó y concilió con los artículos de la ley de licores efectuada por los representantes Mario Castaño junto a varios gobernantes y senadores. Esto dijo Mauricio Cárdenas. Un reconocimiento muy especial al representante Mario Castaño. Jugó un papel que fue fundamental para poder decir vámonos con un proyecto de ley independiente que realmente recoja todas las inquietudes para el tratamiento de los licores, que resuelva integralmente toda la problemática. Establecer lo que técnicamente se ha conocido como la salvaguarda para el aguardiente. Un producto bandera, un producto insignia que queremos posicionar como el licor nacional, el licor donde queremos tener mercado protegido, un mercado donde aseguramos que podemos autónomos, que podemos tener esa exclusividad. En sus declaraciones, ellos dicen que con el fin de eliminar el monopolio lucrativo y abrir las puertas de las fronteras comerciales y de la propuesta de subirle los precios al licor, el representante fue protagonista en el cambio de este artículo, ya que con 186 votos en contra y con el apoyo de varios gobernadores, como el gobernador de Caldas, Guido Echeverry, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se espera que la nueva ley sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos. 8:05, ahí está la noticia mala para los que les gusta el licor. Les van a cobrar más, por supuesto. Bueno, nos van a cobrar porque aquí creo que hay muchos que también les gusta el licor. Sí, que les bueno, gusta sí, el licor. Eso es cierto, eso es cierto. Yo no tomo bastante, pero de vez en cuando no hace daño. Los bancos darán créditos de bajo costo a los colombianos sin tener en cuenta la llamada vida crediticia. Sí, señor, ahora los colombianos podrán pedir a los bancos créditos con un bajo monto y sin tener en cuenta la vida crediticia del cliente. Esta idea tiene como objetivo que las personas se involucren con los conocidos gota a gota u otra entidad no acreditada. David Salamanca, director del Departamento de Regulación Financiera, explicó cómo serán estos nuevos créditos bancarios. Se trata de un producto que utiliza mecanismos de originación y de seguimiento distintos a los tradicionales. Ese crédito de bajo monto, en todo caso, lo pueden utilizar tanto entidades financieras, si es que están prestando dineros de los depositantes, como terceros

y realmente, pues obviamente, pues no es la mujer más querida del mundo, ¿no? O sea, ella no es que se haga querer mucho de la gente. Sí, señor, lo genera que, controversia, la lo verdad. Lo que no significa, pues, que no tenga derecho a ejercer su ejercicio periodístico. Pero me llama la atención, y escuchaba al alcalde de Tarra, y estos señores no tienen dominio de la zona. O sea, desafortunadamente, hay que reconocer que en Colombia todavía hay lugares que son totalmente dominados por la guerrilla, dominados por grupos insurgentes pequeños como el EPL y dominados por todo un tema de gente que se dedica al tráfico de drogas, donde no hay ingreso, no hay. Don Carlos, hay descuido del Estado y se ha manifestado incluso hasta por redes sociales. ¿Dónde está entonces Salud Hernández? No se sabe, muy seguramente puede estar en algún grupo haciendo una entrevista, un buen reportaje o secuestrada. O sea, uno no se puede poner a decir en qué anda. Lo que sí es cierto es que para donde iba Salud, pues no podía ir con la policía ni con el ejército, porque si iba a cubrir el tema de orden público, pues como muy complicado irse uno con la policía, hablar con la guerrilla y hablar con la gente que se dedica a un ejercicio en toda esa zona del Catatumbo, que es todo el tema del narcotráfico. Sí, señor, ya lleva también como 3 días desaparecida. Sí, va a completar, hoy completa el tercer día desaparecida. También vale la pena aclarar que es que allá no hay celulares, ¿no? No hay internet, no hay comunicación telefónica. Prácticamente usted depende de unos radioteléfonos de banda corta y usted ahí recibirá todo el tema de información. Pero nadie da respuesta. Sí, señor, pues el presidente Juan Manuel Santos pues anunció desde su cuenta de Twitter, como lo hemos anunciado, que se activaron todos los bloques de búsqueda. El otro tema, Jenny, que me llama muchísimo la atención hoy, es el tema de la ETV. Sí, señor. Y le quiero mostrar, no sé cómo decirle esto, si se llama falsedad, si se llama cambio de ideología momentánea, o se llama, yo opino de acuerdo a con quien trabaje. El señor Rafael Pardo en su momento dijo que no iba a vender la ETV. El hoy secretario general de la alcaldía, que es el quien defiende esta venta hoy, el señor Uribe, el jovencito Uribe, salió hoy a decir que él nunca ha estado de acuerdo con que no se venda, o sea, está de acuerdo con que se venda. Hoy es empleado de Peñalosa. Él había trabajado con Pardo en el gobierno de Pardo y le sacaron un Twitter de la época en que fue Pardo el alcalde encargado de Bogotá, de apenas hace 2 años, o sea, no estoy hablando tampoco de épocas remotas, donde dice, estaré totalmente opuesto a la venta de la ETV. Y hoy está en el consejo diciendo que se venda la ETV. Que se venda la ETV. Yo no sé, señor, si uno le pueda creer a la gente que, no sé, bueno, también dicen que el pensamiento es, ¿cómo es que dicen? El pensamiento es dialéctico, y entonces pues uno puede pensar una cosa, evolucionar y llegar a otra. El chicharrón está bien grande, y le voy a decir 2 cosas. Los primeros que dicen, la ETV es una empresa quebrada, que va a ir a la quiebra, porque pues obviamente competir con Claro, competir con Telmes, competir con... Telmes es la sociedad de Movistar, ¿no es cierto? De Claro, una de esas, competir con ellos es prácticamente imposible en el mercado mundial. Y usted no mira cuando se va a inscribir a un servicio, si es del Estado o si es privado, sino que se lo preste bien y barato. Y los otros dicen, mantener la ETV bien en el mercado competitivo requiere una inversión de 2.5 billones de dólares, de pesos, perdón. Lo que hace imposible que esta empresa no tenga un fracaso y más bien venderla para que un privado o la una a Telefónica o la una a cualquiera de esas empresas gigantes del monopolio de las telecomunicaciones y nos dan la plata también a nosotros. Sí, señor, ese artículo 140 que estaba plasmado en el plan de desarrollo ayer se dio luz verde para esta venta del ETV, pues con los que muchos trabajadores pues obviamente salieron a protestar. Y en el tema de Soacha, pues el tema está, óigame, pero venga, le digo, Peñalosa, Songo Sorongo, como dice el cuento, ha sacado todo. Va a vender la ETV, usted va a poder pagar dinero para no tener pico y placa, poder pagar dinero para tener vías especializadas, o sea, vía para ricos y vías para pobres. Y sacar los 3 carros que tiene. Y ser, claro, pues, pero bueno, no sé si usted los puede manejar al tiempo, pero sacar todos los carros que se requieren para este fin. Usted va a tener la posibilidad de que le cobren una sobretasa en los parqueaderos. Y la última, La última, que es la que me ha sorprendido, le van a subir el 20% Jefferson a la prestación del servicio de aseo en Bogotá. vale la pena aclarar. A mí me preocupa, don Carlos, antes de entrar en esa discusión, a mí me preocupa el tema de los peajes, pues ya dentro de la ciudad, porque podemos visibilizar que, sí, como usted lo manifestaba, vías para ricos, vías para pobres. Los peajes. Sí, usted toma la decisión si tiene plata para irse rápido en su carro o se monta en un tranquilo Transmilenio. Tranquilo Transmilenio. Usted decide qué hace. En teoría. Óigame, ahí le cuento. Creo que cada día más ricos los ricos y más pobres los pobres. Y en Soacha, pues ya el día de ayer se cumplió el cronograma que había planteado el Consejo Municipal para el tema del Plan de Desarrollo. Se reunieron con todos los funcionarios que tenían que ver con este tema de explicar cómo va a ser el Plan de Desarrollo Municipal y arranca todo lo que va a ser el tema ya de plenaria. O sea, recordemos que en plenaria es que se define si el plan se aprueba o no se aprueba. Hoy a las 11 de la mañana en Cundinamarca, el diputado Perico va a estar hablando del tema del Plan de Desarrollo de Cundinamarca y qué puntos quedaron claros para Soacha, y se espera que esta semana quede previsto y se apruebe el Plan de Desarrollo antes del 31 de mayo. Hay algo que decía como medio gustado en el tema del Plan de Desarrollo y es todo lo que se refiere a la situación de una Soacha como más humana. Ha gustado más el tema. Y dice que de una u otra manera el Plan de Desarrollo puede terminar siendo aprobado. Le han metido la mano a todo, o sea, han mirado el eje ambiental, el fortalecimiento de lo público, se han reunido con los secretarios de despacho, se han reunido con cada uno de los directores de las secretarías, han escuchado y también se habla que la comunidad participó de algunos de esos debates con algunas propuestas, especialmente buscando el centro de zoonosis. ¿Sabe qué es un centro de zoonosis? ¿Dónde tratan los animales? Los perritos. Los sí, perritos, señor. Es que se da un tiempo para que usted los adopte, si nadie aparece para adoptarlos, pues desafortunadamente toca sacrificarlos. En Soacha, los perros es un problema, ¿yo? Los perros callejeros, es un problema serio. Lo que pasa es que son tantos los problemas de Soacha que los perros terminan pasando a un plano en la lista lejano. Sí, ni primero, ni segundo, ni tercero. Esto, digamos que son las noticias a nivel nacional, a nivel de Bogotá y a nivel de nuestro municipio más importantes para el día de hoy. Óigame, y por otro lado, ayer me preguntaba un joven de aquí en la universidad que qué sabía yo del tren, el tren de Soacha. Ah, bueno, sí, hay algunos estudiantes preguntando por eso. Sí, los ponen a preguntar y hubieran ido el viernes pasado a la conferencia que dio Everaldo, hubieran salido más que ilustrados de cuál es la historia del tren de Soacha, porque el viernes pasado se llevó a cabo con varios estudiantes de esta universidad y de otras y algunos de colegio, la segunda charla sobre patrimonio, donde se habló precisamente de la historia del ferrocarril del sur. Es que Jenny, antes, en otras épocas, por acá pasaba un tren que llegaba hasta el Salto del Tequendama. Por acá pasaba un tren que era un tren turístico realmente y que terminaba en lo que alguna vez fue un floreciente Hotel del Salto. Pero esas vías ya se perdieron. Se las robaron, Jefferson. Se las robaron y en algunas están las casas construidas encima de esas vías. Hoy se encuentra totalmente abandonado ese tema y hubo una reunión con Everaldo Alarcón. Él es el profesional del programa de Patrimonio Cultural y nos habló un poco sobre el tema del reconocimiento territorial, mitos y tradiciones del municipio, sobre el tema del tren. La charla estuvo muy buena, lastimosamente la gente no va. La gente no le gusta reconocer el patrimonio. Pero venga, le digo yo, ahí sí le pegó un jalón de orejas a los estudiantes. Los pusieron a averiguar sobre muchos temas de Soacha, entre ellos el famoso, la gran mayoría era por qué no se podía pavimentar al frente de la universidad. Sí, la pregunta fue esa, realmente a mí también me la hicieron. ¿Por qué no podemos pavimentar esa vía de quiénes? Esa fue la pregunta. Y cuando les explica uno que es del tren, o de los que manejan el tren, o de los que tienen concesionado el tren, pues obviamente empiezan a preguntarse, ¿aquí había un tren? Sí, aquí había un tren. Y había una estación de tren, así como las de las películas, y había un sitio donde la gente salía y hacía como una especie de mercado interno, muy chévere. Pero escuchemos a Beraldo Alarcón hablando precisamente sobre este proceso del tren y de todo lo que fue este tren del sur, que como les digo, terminaba en el Salto del Tequendama. La charla del día de hoy es el Ferrocarril del Sur, que hace parte del patrimonio industrial, dado que pues, el ferrocarril es un sistema industrial de comunicación y de conexión que tuvo un desarrollo, pues digamos que desde el siglo XIX fue un gran proyecto de construcción de nación para vincularnos con el río Magdalena y salir al océano, ¿no? El Ferrocarril del Sur es el trayecto que va de la estación de La Sabana hacia el Salto del Tequendama y que tiene una derivación hacia Cibaté. Entonces, lo que nos queda en este momento son una serie de inmuebles prácticamente abandonados, de corredores férreos, de puentes, que desde lo que nosotros hemos venido planteando, desde la reflexión que se ha venido abriendo, es retomar esos inmuebles como elementos que hacen parte de ese gran patrimonio industrial, que se asocia también con la generación de energía hacia el Charquito. El interés de nosotros es centrarnos en el Salto del Tequendama para entenderlo como un espacio cultural anclado a la memoria colectiva. ¿A cuál memoria? Y ahí me quedó, ¿a cuál memoria? Pero bueno, venga, le digo una cosa que me escriben acá y tienen toda razón. Usted habla del patrimonio de Soacha y sale todo el mundo a rasgarse las vestiduras. Que no, que Soacha, que el patrimonio, que hay que proteger la cultura. Y hace una actividad cultural de patrimonio y no va nadie. Y no va nadie, sí. O sea, somos pura carreta. Sí, señor. O sea, somos carreta. Nosotros nos dicen, ay, que hay que defender la cultura de la ciudad. Empecemos primero por conocerla y entenderla. Y ese señor Everaldo hace sus charlas en la Casa de la Cultura y no aparece absolutamente nadie. Más allá de los 4 o 5 de siempre. Sí, señor, hay que motivar a esa recuperación y digamos, conservación de la parte histórica que tenemos en Soacha, que es muy rica. Pero eso es asistiendo. Mire, eso es asistiendo a las charlas, eso es asistiendo a los sitios de interés, eso es enterándose, eso no es estar hablando de dientes para afuera, eso sí queda como el católico que no va a misa. Yo soy católico, pero nunca me acerco a la iglesia. Bueno, raro el nombre, pero no sé hasta dónde esté su compromiso. También habló Erika Rodríguez, ¿quién es ella? Ella es una estudiante y también da su opinión sobre la charla y lo importante que es considerar el ferrocarril como patrimonio cultural. El ferrocarril pues era básicamente como un medio de transporte en el que nos podíamos comunicar de diferentes puntos de ciudades en un trayecto pues largo, pero pues realmente como es algo que al transcurrir el tiempo se ha perdido y considero que deberíamos tenerlo como un patrimonio cultural y no dejarlo perder. Bueno, están cortando muy, muy encima, ¿no? Pero venga, no dejarlo perder. Bueno, buena por Erika que estuvo allá. Bueno, una estudiante. No sé de qué, si de colegio o de universidad, no sé todavía. Bueno, también hablamos con Raúl Hernández, él es un docente. Lo que él dice es que los docentes deben buscar la manera de motivar la recuperación y la conservación pues, de la parte histórica del municipio. Sí, creo que es parte de la formación docente apostarle a esto. Sí, incentivar desde algunas materias también esa recuperación y cuidado de ese patrimonio que tenemos. Pero yo insisto, hay que ir. Ahí está. Raúl Hernández. ¿Cómo era antes la costumbre de los soachunos? ¿Cómo es la costumbre de los saberes? ¿Hasta dónde nuestros ancestros y nuestra tradición ha permitido ser lo que somos ahora? Y para montar un proyecto que tenga que ver con posicionamiento o con nuestra ruta turística, tenemos que ir al pasado y darle a buscar cómo era. Entonces, por eso estoy involucrando a los estudiantes, a los aprendices, para que empiecen a identificarse. Más que todo, por medio de charlas, talleres, empezar a decirle lo bonito que tiene, la importancia que es Soacha, ¿sí? Porque muchos desconocen, y más que Soacha se ha convertido como una Bogotá pequeña, donde hay habitantes de diferentes departamentos, municipios, y que de alguna otra forma no le estamos dando el valor adecuado. Ahí está, le quería empezar con esto, Jenny, porque me llama mucho la atención que en estos días que se habla tanto de cultura, tanto de patrimonio, tanto de vamos a defender nuestro territorio, creo que lo primero y lo más importante es poder buscar la manera de que podamos entenderlo, participar y hacer o ser parte activa

las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Esta es Uniminuto Radio Soacha en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 37 minutos, noticias de nuestro municipio de Soacha. Obviamente la principal, la que decíamos muy temprano, el tema del plan de desarrollo. Intentaremos hablar hoy con alguno de los ponentes del plan de desarrollo, porque ya después de escuchar a cada uno de los secretarios se tendrán como una idea mejor de lo que podría ser aprobado o no aprobado. Y mire, Jenny, también que se ha venido hablando de lo que podría ser el Festival de Cine de los Derechos Humanos en el municipio de Soacha. Es un festival de cine que lo organiza una especie de fundación, Bagatela Producciones, Teatro Taller, y son como un grupo de colectivos que intentan hablar de un cine, de una escuela audiovisual que llaman ellos Busca Respetar los Derechos Humanos en nuestro país. Sería de pronto esta la tercera versión, si no estoy mal, de este festival de cine, que es un cine muy independiente, ¿no? Es un cine muy de gente que se dedica a hacer este tipo de producciones. Se busca que sea el Teatro Suba. ¿Cuál es la casa cultural? Su casa. Ahí estoy perdido, Jefferson. Esa está ubicada en la octava, no sé exactamente qué dirección. Sé que está por aquí en Soacha, en el barrio Lincoln. Es una casa que... ¿Esa es la de Soacha en Imágenes? Está abierta, sí señor, la de Soacha en Imágenes, okay. Que está abierta a la comunidad. Listo. Casa Patrimonial de Hogares de Soacha. Esa no la conozco. No, tampoco. Casa Patrimonial... ya sé cuál es esa, la casa donde vivía... La casa donde vivía los Puyana, que quedó en Hogares de Soacha, que es la hacienda que usted ve ahí entrando, sí, ya, ubicado. Universidad de Cundinamarca, que pues obviamente siempre ha estado muy pendiente de esos temas con sus famosos diplomados de cine. La Casa de la Cultura y el Teatro Suba. Estarían participando de este evento de cine. Oiga, Jenny, hay mucho cine en blanco y negro en ese evento, ¿yo? Sí, señor. Ahí. Por primera vez dicen que entonces el Festival de Cine llega a Soacha. Mucho blanco y negro y mucha película que usted necesita de seis sentidos. Sí, porque usted a veces no las entiende, ¿no? Sí, a veces son complicadas. A veces son bien complejas esas películas. Pero bueno, al que le gusta, así como dice, como decía mi abuelito, al que le gusta le sabe. Sí, señor. Hay que aprovechar ese tipo de festivales de cine. Empezó hoy es 24. Hoy es 24, entre el 24 y el 28 de mayo en nuestro municipio de Soacha, este festival de cine. Bueno, hay cosas interesantes para la ciudad. Estuvimos, no sé dónde estuvimos, Jenny. Estoy mirando aquí, ¿será que yo abrí la que no era? Bueno, estuvimos hablando, oiga, pero esto es todo cultural el día de hoy. Estuvimos hablando del tema de la danza folclórica en nuestro municipio de Soacha, cuarto concurso departamental de danza en pareja. Hubo ganadores, estuvo con ellos Ingrid Bonilla. El cuarto concurso departamental de danza en pareja cautivó a la población soachuna, en la que 35 parejas de diferentes municipios y agrupaciones participaron en las categorías infantil y única. Ivonne Rincón y Alexandra Rodríguez, representantes del municipio de Cibaté y ganadoras de la categoría única, dan a conocer el porqué la decisión de concursar dos mujeres, el proceso al que se enfrentaron y la temática de sus muestras danzarias. Fueron días en los que se ensayaron mucho, mucha dedicación, mucho tiempo, esfuerzo. Gracias a Dios contábamos con el apoyo de nuestros papás, de algunos compañeros que fueron cómplices de todo lo que se vivió.

Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? Porque se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 48 minutos, 8:48. Óigame, me está llegando aquí una información sobre un dinero que se invirtió en el municipio de Soacha, un poco más de 1.200 millones de pesos. Esto lo hace un fondo de la policía, que es el fondo rotatorio, pero me parece que son 81 cámaras de video, 42 fijas y 39 domos. Y un mayor número de uniformados que operan y hacen seguimiento a estas cámaras. Vamos a intentar hablar con el coronel Verdugo frente al tema, pero me parece un poco grande la cifra, ¿no? 1.200 millones de pesos, 81 cámaras. Me imagino que ahí estará incluido el personal que irá a trabajar en mirar las cámaras, ¿no? En la seguridad también. Porque sí me parece un poco alto la cifra, pero bueno, será mirar a qué se refiere esta inversión que hizo el fondo rotatorio. El barrio Ricaurte de nuestro municipio de Soacha, dicen sus habitantes que ha presentado pocas mejoras y que la comunidad ha venido trabajando muchísimo en ese tema. Hablamos con Yomar Núñez, que es el presidente, pero ya no hemos hablado con él. ¿Con don Yomar? Bueno, vamos a mirar si es otro Yomar. Yersain Ducuara, aquí. El barrio Ricaurte del municipio de Soacha presenta ciertas falencias, pero también hay cosas positivas que se pueden resaltar. Yomar Núñez, actualmente presidente electo 2016-2020, se compromete a seguir trabajando por la comunidad. ¿Qué le comento yo de cosas positivas del barrio? Ahorita pues tenemos muy poca atención de la administración. Llevamos dos periodos prácticamente, con este vamos a cumplir dos periodos, que de pronto la administración no ha dejado algo abandonado, pero no, la idea es tocar puertas y seguir adelante, a ver si de pronto con el profe Leaza podemos ya trabajar de la mano. Él quedó de venir esta semana a saludarnos, lo vamos a esperar acá, que es lo más positivo. También algo positivo es que el perimetral de los policías volvieron nuevamente, porque pues no lo habían retirado, pero volvieron nuevamente gracias a la gestión que se está haciendo. Decirles que nuestro barrio está de puertas abiertas para todas las personas de Soacha, se llama el barrio Ricaurte, la comuna 6, y qué bueno que vengan de pronto, conozcan nuestra comunidad, conozcan en especial nuestro salón comunal, que es uno de los más grandes también que tenemos aquí en la comuna, y que ustedes nos puedan colaborar a través de este medio periodismo público, de que podamos trabajar muchas acciones, muchas cosas, que ustedes de pronto para nosotros sea un medio de comunicación hacia la comunidad. Los habitantes también ven aspectos negativos, pero se comprometen a trabajar por un barrio ejemplar para el municipio de Soacha. Sí, estamos muy contentos con todos los cambios que ha habido en seguridad en cuanto al barrio. Esperamos que el nuevo presidente continúe con proyectos que vayan en mejora de la comunidad. Les informó Gersain Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. No, es que no. Ocho de la mañana, 51 minutos, la actividad de los comunales en nuestro municipio de Soacha. Óigame, Jenny, el tema es de que están todos estrenando Junta de Acción Comunal. Bueno, estrenando no, por lo menos algunos ratificados y otros sí son completamente nuevos. Tengo entendido que don Yomar es uno de estos personajes que va a tomar posesión de su cargo muy pronto en el barrio Ricaurte. Nuevo, entonces. Sí, no hemos podido hablar con el director de Participación Ciudadana o Comunitaria sobre, o sea, ya pasó más de 2 meses de las elecciones y aquí no hemos podido averiguar cuántos quedaron nuevos, cómo quedaron las juntas, cuántos votaron, todos estos temas que se dan a propósito de la acción comunal. Y hablando de otros temas, pues hombre, Soacha parece que se mueve al son de la cultura y de la... Y de la danza, ¿no? Somos muy culturales. Agrupación Artística Catay. Catay es una agrupación artística que está en Soacha y que nos muestra, lleva en el municipio y tiene el objetivo de crear conciencia y cultura en cada joven de, pues, para crear un espacio apropiado para que inviertan los jóvenes su tiempo libre y se llenen de cultura, como se lo dice, y de conocimientos autóctonos de Soacha. Eduard Salinas es el director de esta agrupación y nos habló sobre el inicio de la agrupación, cuál es el propósito de crear este club artístico y con cuántas parejas se inicia. Los ritmos musicales dan paso a los trajes y el maquillaje que son natos para cada bailarín, que disfrutan y se dejan llevar tras los sonidos más dulces y rítmicos que les ofrece el folclore de Colombia en el municipio de Soacha. La agrupación artística Catay da una iniciativa para cada joven que decide formar parte de esta familia, porque si se puede bailar juntos, también pueden vivir juntos. Así se caracteriza esta agrupación representativa del municipio liderada por Eduard Salinas. En el año 2012, únicamente nosotros cuando iniciamos el grupo empezamos con 4 parejas únicamente. Empezamos con un grupo de estudiantes muy buenos, unos bailarines excelentes. El grupo fue creciendo poco a poco. En este momento, después de 3 años, nosotros lo conforman 45 bailarines, en los cuales hay 20 en el grupo base y 25 en la academia del grupo de danzas. ¿Por qué buscar objetos como el papel, la madera o quizás una pared si con el cuerpo se puede expresar las miles de emociones y sensaciones que causa el baile? Que tras cada paso, cada alzada o giro se va construyendo un sueño y una fuerte amistad. Al momento nos ha ido supremamente bien, hemos tenido muchísimas invitaciones nacionales, internacionales, también hemos tenido muchas invitaciones, hemos participado en muchos festivales, estuvimos en el concurso de Nemocón representando al municipio de Soacha. En todos los festivales realmente vamos ahorita con representación del municipio de Soacha, que es, digamos, que la Casa de la Cultura nos ha prestado los espacios por esta razón, digamos, que hemos contribuido a la cultura en Soacha. La violencia deja secuelas graves e inolvidables en cada uno de los que la han vivido, y pocos son los que hacen algo para reparar estos daños. Catay, la agrupación artística del municipio de Soacha, se dio a la tarea de aportar un granito de arena para esta problemática. La verdad, pues el propósito de nosotros es tratar de brindarles a los jóvenes algo diferente a lo que encuentran en las calles. Todo lo que es la drogadicción, lo que son las malas influencias, todo eso tratamos como de rescatar a estos jóvenes y realmente como rescatar también nuestra tradición, porque ahorita está más enfocado en la parte moderna, está más enfocado en el breakdance, en todas las cosas modernas y no hay tanta tendencia hacia el folclore colombiano. Entonces nosotros hemos tratado como de rescatar esa parte. La danza es una forma de comunicación y expresión. En ella se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, sin distingo de raza, sexo o nivel socioeconómico, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos de acuerdo al ritmo que escucha en el momento. oportunidad al bailarín de que realmente muestre lo que él tiene, realmente sea bueno, sea malo, sea lo que sea, porque ninguno es malo, todos tenemos fortalezas en ciertas danzas. Entonces eso es lo que tratamos nosotros de hacer, mostrar sus fortalezas y dejarlos que quemen escenario y así tengan confianza en sí mismos. Queda claro que la danza es una vivencia que fortalece a las personas que deciden practicarla en lo personal, lo artístico y cultural. Decirles que acá se les va a dar la oportunidad de que usted muestre lo que es, de que muestre sus fortalezas y que nos ayude a nosotros a rescatar la cultura. Esa es la invitación, realmente pues los esperamos a todos con los brazos abiertos y con toda la disposición para enseñarles y que ustedes también nos enseñen algo de lo que tienen. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Descendencia africana. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 58 minutos. Parte del ejercicio ciudadano está en las Juntas de Acción Comunal, muchas de ellas supliendo a veces las necesidades que no se pueden hacer por parte del mismo gobierno o por parte de otras entidades, en este caso la educación, la formación, tener ocupados a grupos poblacionales bien importantes, los jóvenes, los adultos y diría un tercero, los niños. Doña Nelly Marulanda, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bosque. Doña Nelly, tenga usted muy buen día. Doña Nelly. Bueno, vamos a ver si está Nelly Marulanda todavía con nosotros. Doña Nelly, tenga muy buen día. Bueno, creo que doña Nelly se nos fue. Ellos vienen trabajando, Jenny, un tema especialmente con la gente de la tercera edad y el SENA con sus cursos de manualidades, FOM y todo esto que hace el SENA en los salones comunales y en todas las personas que están alrededor de ellos. Algunas actividades de emprendimiento empresarial, a mí sí me gustaría saber cómo están jugando el emprendimiento empresarial, si le está dando una posibilidad de tener un poco más de dinero o no para sus viviendas, para su hogar, y también el trabajo que se viene adelantando con los niños y jóvenes que habitan en ese sector de San Mateo, El Bosque. Esta es la parte más de adentro de San Mateo. Sí, señor, la Junta de Acción Comunal entonces se preocupa por esos jóvenes, por las personas también de tercera edad, para que ocupen su tiempo libre con temas como de manualidad, como usted lo decía, confección y cursos de sistemas. El SENA también pues hace parte de esto, entonces la Junta de Acción Comunal hace parte de esa formación integradora también. 9 de la mañana y estamos pues intentando hablar con esa señora. Con Nelly Marulanda. Ay, Dios santo. Óigame. Y también tenemos hoy visita del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Italia. Villa Italia es en la comuna número 1 de nuestro municipio y también procesos de formación básica empresarial, cuidado ambiental, belleza para las mujeres. Capacitación. Oiga, mucha actividad barrial, ¿no? Eso es como actividad de cursos, ¿no? ¿Cómo lo diría yo? Mucha actividad como comunitaria. Desde las Juntas de Acción Comunal. Sí, estos también tienen planeado, ya tienen capilla, bueno, en fin. 9 de la mañana, un minuto, mientras ponemos en contacto con la gente, ya volvemos. Está escuchando Periodismo Público Radio.

que ha hecho el fondo rotatorio de la policía, que habla de un poco más de fondo rotario, perdón, de la policía, que habla de un poco más de 1.200 millones de pesos. Coronel Verdugo, tenga usted muy buen día. Carlitos, buenos días y para la mesa de trabajo y todos los oyentes de Periodismo Público. Coronel, esta inversión cercana a 1.200 millones de pesos en Soacha, ¿cómo se dio, cómo llegó aquí al municipio? Bueno, este es un trabajo importante que se viene realizando la Policía Nacional, la Administración Municipal, en el cual se logra un contrato importante para comprar 81 cámaras. De ellas son unas fijas y otras tipo domo, que realmente ya están instaladas aquí en el municipio de Soacha, para un total de 284 cámaras de seguridad. Sí, coronel, 1.200 millones de pesos, 81 cámaras, ¿más personal o las cámaras no más? Solo lo que tiene que ver con cámaras. Cámaras y realmente están instaladas el tipo de cámaras de fijas y domos. Y fuera de eso, la ampliación aquí también del centro de control de monitoreo de cámaras que tenemos aquí en el Distrito Especial de Soacha, que fue adaptado para que realmente pudiéramos tener un espacio mayor y poder hacer el seguimiento y de cada una de estas cámaras. Sí, coronel, ¿me repite por favor la cifra ya entonces total de cámaras conectadas a la central de policía? 284 cámaras públicas que están conectadas aquí a la plataforma de la policía. Fuera de eso, recuerden que tenemos un aplicativo importante SWAP, donde hay ya más de 45.000 usuarios, donde ellos pueden también conectar sus cámaras privadas y públicas a la plataforma de la policía, para que en tiempo real el ciudadano, solamente obturando un clic, un botón de pánico, pueda reportar los casos que se le están presentando, y de esta manera podamos tener una disminución de tiempo para que el cuadrante llegue y atienda el caso. Entonces, también puede mirar a través de este aplicativo SWAP, que están interconectadas estas cámaras, lo que tiene que ver con consultas, con solicitudes, autoridades, y poder ver las cámaras, como dice, tanto públicas como privadas, según la autorización que se les dé en el momento del registro con el aplicativo SWAP. Sí, venga, coronel, estas cámaras, pues obviamente uno entiende el tema de vigilancia y seguimiento, ¿si han logrado una operatividad como la que ustedes están esperando o aún se pueden explotar más? Podemos tener más capacidad, estamos también aquí haciendo una reestructuración interna donde a cada comuna le vamos a asignar un personal para que esté monitoreando las cámaras que hay en cada una de las comunas, y porque son 284 cámaras que no podemos verlas en tiempo real todas al tiempo. Más sin embargo, con un personal que está asignado para hacer el seguimiento de cámaras por cada comuna, vamos a tener una mayor efectividad en la prevención de los delitos, porque con esto buscamos es que no se presenten los delitos y actuemos de manera oportuna antes de, y eso mismo lo hacemos con los ciudadanos, con las cámaras que ellos tengan desde su celular y que están controlando en el barrio o en el sector, también puedan de manera oportuna informar cuando hay personas que de pronto tengan alguna intención de cometer alguna acción delincuencial y llegue el cuadrante de manera preventiva y pueda realmente proceder y evitar que se presente un hecho delictivo. Coronel, le cambio de tema rápidamente. La semana pasada estuve hablando con la gente de Ciudad Verde y me manifestaban que el problema de espacio público es bastante grande y se ha venido acrecentando. Que antes la policía pues hacía algún tipo de recorrido y diálogo con esta gente para que no invadieran, pero que ya van varias semanas en que no lo hacen. ¿Hubo alguna orden de suspender algún trabajo con el espacio público en Ciudad Verde, coronel? No, ninguna orden para que no se sigan haciendo los operativos en recuperación del espacio público. Lo que sí es hay que hacer saber que hay que en estos procedimientos tenemos que actuar bajo unos parámetros legales, teniendo un debido proceso, y usted sabe que para todo operativo de espacio público, de recoger, de incautar mercancías, todo por lo que tiene que ver por derechos humanos, porque hay esa protección hacia esas personas, entonces tiene que ir de la mano con inspección de policía. ya que es la autoridad, es la que realmente da la garantía para que estos procedimientos o estos operativos se hagan de acuerdo a los parámetros legales y de esa forma evitar de pronto vulneración de derechos hacia estas personas. Pero los operativos se están realizando con las diferentes inspecciones donde le corresponde cada sector, en coordinación con el doctor de apoyo a la justicia y la Secretaría de Gobierno. Es una articulación que se viene haciendo la policía y las autoridades administrativas, que deben actuar de manera conjunta, permanente, para realmente cumplir con estos parámetros legales. Pues, coronel, me alegra muchísimo que nos hayan suspendido los operativos, me alegra muchísimo que sigamos con esta implementación de nueva tecnología para la ciudad y estaremos hablando. No olvides que aquí lo esperamos en cabina, coronel. Una pregunta que le tiene acá Jefferson. Jefferson. Coronel, yo quiero enterarme un poco más acerca de Alexander Velandia Garzón. Recordemos que él es patrullero de la Policía Nacional y, bueno, era patrullero de la Policía Nacional. No le escucho muy bien, me está hablando del auxiliar de policía que murió el 17 de mayo ahí cerca de la estación de Cazuca. Sí, señor. Bueno, informarles que realmente pues es un hecho lamentable donde pierde la vida un auxiliar de policía, Luis Antonio González Hernández, de 20 años, nacido en la ciudad de Santa Marta, había llegado aquí a Soacha hace 3 meses a prestar su servicio militar en la Policía Nacional. Fue asignado a prestar su servicio en la estación de Cazuca. Está trabajando en seguridad de instalaciones y en el momento de ellos escucharon unos disparos y al momento de ir a conocer ese caso por un enfrentamiento que se estaba presentando entre varios grupos de jóvenes, el auxiliar junto con otro compañero llegan ahí al sitio, pero lo reciben con disparos donde uno de ellos le impacta en el pecho. Está en el momento pues que ha herido, pues se trasladó al hospital cardiovascular donde minutos después fallece. Desde ese momento se hace una reacción, se capturan unas personas, unos menores también aprehendidos y se inicia una investigación con la fiscalía donde en esta semana logrando perfeccionar, desarticulando este grupo de jóvenes que realmente son los presuntos responsables de la muerte del auxiliar, donde se capturan por orden judicial 4, en allanamientos 3 y menores 2 prendidos que quedan vinculados a la investigación por el homicidio del auxiliar de policía Luis Antonio González Hernández. Delito de homicidio, porte de armas y tráfico de estupefacientes. Pues ahí está, coronel, la noticia de la captura y los operativos que han logrado ustedes. Coronel, un abrazo, que esté muy bien. Calito, muy amable, igualmente, un abrazo para usted y todos los oyentes, gracias. 9 de la mañana, 14 minutos. Ahí está parte de todo lo que es el ejercicio de la policía. Es más tecnología, ¿no? Más tecnología para el municipio de Soacha y más posibilidades, dice él, de control, pero de igual manera van a como a subdividir el tema de la policía para poder, como que quien observe las cámaras, Jenny. Sí, el señor. Problema es que son 284 cámaras. Me imagino que se requiere de personas que estén muy pendientes ahí con todo el tema de revisar, pero eso en tiempo real es muy complejo todo, ¿no? Sí, señor, él dice que se aumenta el número de uniformados para hacer el seguimiento, obviamente, de las cámaras también. Sí. 9 de la mañana, 15 minutos, es la policía de nuestro municipio. Y también estuvimos hablando con gente que trabaja por la ciudad. Mire, yo a este señor John Páez lo he escuchado toda la vida hablando de temas de ciudad. Nos ha venido hablando del tema de su fundación Emanuel, que es muy antigua. Lleva bastante tiempo trabajando en la ciudad con esta fundación, pero realmente poco hemos oído hablar de lo que hace la fundación. Porque John es una persona polémica, es una persona que hace parte del debate público, está pendiente de todo lo que se adelanta en la ciudad, participa de las audiencias públicas. Usted lo reconoce muy fácil, Jenny, siempre lleva un sombrero volteado. Volteado es que se llama el sombrero que lleva. Volteado. Volteado. Y tiene una fundación con niños. Además de esto, es la otra parte de lo que se ha dedicado toda la vida don John Páez. Estuvo Yersaín Ducuara con él haciéndole la siguiente nota. La gente que trabaja con amor, empeño y humanidad no escatima esfuerzo alguno para poder brindar una atención con calidad y humanidad hacia nuestros semejantes, sin tener en cuenta edad o condición social. Por ende, no tienen presente que todo ese trabajo conlleva una serie de inversión monetaria, tiempo y dedicación para que todas las personas que acuden allí se sientan en familia. La Fundación Emanuel, liderada por John Páez González, ha brindado atención a las personas del municipio de Soacha hace 12 años. La idea nace de mi profesión, de ser comerciante, de mirar tantos niños y tantas personas que iban a de pronto a estudiar, o las personas se iban a trabajar sin qué desayunar y sin tener para un almuerzo. Entonces nace la necesidad de creer en nuestra gente, de creer en nuestras personas, de creer en Soacha más que todo, porque Soacha es una ciudad que realmente necesita de grandes cosas, porque nos la tienen muy acabada. La Fundación Emanuel inició brindando almuerzos a 20 niños y en tan solo 2 días llegan 40 personas de diferentes edades en busca de esta ayuda. Es ahí donde se ve la gran necesidad que abarca a las personas del municipio. Necesidad de un almuerzo y una sonrisa que llene el alma. La visión que tiene es ser uno de los restaurantes más finos del municipio de Soacha, primero que todo. Y segundo, hacerle una buena prestación del servicio a todas las personas de vulnerables y todo, hacerlas sentir bien y de que estén en un lugar con todas las comodidades y con todas las de la ley. Es gratificante ayudar sin esperar nada a cambio. En el municipio de Soacha hay personas con necesidad, pero también hay gente con buen corazón y deseos de cambiar esa imagen que quizás muchos, aún sin conocer, desmeritan. Y en este momento ya son 8 empleados con sus sueldos y con las ganas de servirle bien a la población vulnerable. Tenemos una chef profesional que realmente pues da hasta vergüenza decir que se gana un mínimo, pero hace las cosas de corazón y lo hace por Soacha y lo hace por esta fundación y por la gente que viene. Meseros, hay personas que nos colaboran con auxiliares de cocina, básicamente, y hay una persona que nos colabora con la organización de alimentos y con la parte administrativa. Es así como hoy la fundación cuenta con 8 personas, de entre las cuales hay un chef, auxiliares de cocina y meseros, con los mejores conocimientos de valor y respeto humano para atender a esa población vulnerable que por motivos familiares, políticos y económicos han llevado a esas personas a formar parte de la gran familia Emanuel. 9:18, óigame, yo no había escuchado... Y yo creo que Zulay, que está ya en producción, tampoco ha escuchado esa etapa de John Páez. Porque después lo hemos visto peleando, ¿no? Oiga, qué chévere ver a John Páez en otra... Esta me gustó mucho, es que John Páez es un líder social muy activo. Y llama la atención muchísimo lo que hace. Óigame, ¿escuchó la historia de la familia Barreto Gómez? Jenny, la gente que tuvo que encadenarse a un hospital aquí en Soacha de cardiovascular para que atendieran a su hija de 6 años. Tristemente. Oiga, es el colmo que uno tenga que encadenarse a un hospital. A mí lo que me molesta del hospital, y sería bueno poder... Para exigir un servicio que es de uno. A mí lo que me molesta del cardiovascular es que el cardiovascular está operado por una familia de privados, que son los Olaya. El hospital lo construyó el departamento de Cundinamarca con recursos obviamente públicos. El hospital lo inauguró Leonor Serrano, lo inauguró Andrés Camargo, lo inauguró Álvaro Cruz, Andrés Díaz. Leonor Serrano una vez, Andrés Díaz 2 veces y Álvaro Cruz 2 veces. Y cada vez que lo inauguraron pusieron placa. O sea que hay 5 placas en el hospital público que terminó siendo concesionado a la familia Olaya. Y mire que uno recibe muchos inconvenientes. Ayer había una mujer que trabaja con ellos, sería bueno pedirle a nuestra productora Zulaya, hablar con los Olaya y sacarles una cita, porque es que son varias las quejas que uno recibe del cardiovascular, de que no atienden, de que atienden mal, de que atienden a otras horas, de que el problema es que no les dicen nada, que hacer un traslado es prácticamente imposible a Bogotá, y es que termina la gente encadenándose. Sí, muy triste la noticia, una familia encadenada también pues para exigir un servicio de salud. El vocero dice que todo ya estuvo listo, que la atención necesaria se dio, que se ha hecho todos los exámenes necesarios y que están esperando observación médica y que si han atendido tanto a la familia como a la menor, pero si así fuera, ¿por qué se encadenan? Yo no creo. O sea, no. Si usted atiende a su hija, Jenny, usted no se va a encadenar. Sí, claro, si recibe un buen servicio del hospital, todo no lo contrario, hay necesidad. Uno estaría prácticamente como contento, ¿no? Sí, agradecido, contento. Me llamó la atención esta noticia. 9:21 a.m. Entonces, según lo que estoy viendo, esta semana habemos plan de desarrollo, como dirían los papas. Sí, señor, hasta el 31 hay plazo. Bueno, aquí me dicen que hay alguien en línea, pero es que aquí me llega como dos días después el Messenger. 9:21 a.m. La idea es que se está trabajando fuertemente con todo el tema de alcanzar y analizar todo lo que fue nuestro plan de desarrollo municipal. No veo aquí. Sí, señor. Luego de las 3 semanas de intenso trabajo con las secretarías, como ya lo habíamos dicho, por fin se va a entregar el plan de desarrollo. Ya tenemos en línea a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Barrio del Bosque. Doña Nelly, muy buenos días. Licenciado Carlos Rodríguez, gustazo no escucharlo. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo anda doña Nelly Marulanda, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Mateo del Bosque? Bien, bien, licenciado. Aquí en la lucha, seguimos en pie de fuerza, como dicen los sindicalistas. Uy, no, pero usted está trabajando es por la comunidad. Doña Nelly, cuénteme, porque es que me llama la atención de que en su barrio se tomó la iniciativa de hacer como acompañamiento de actividades para adultos mayores, mujeres y niños. Sí, mire, aquí tenemos, licenciado, pues a ver, pues gracias a Dios tenemos un salón comunal que está pues deteriorado, pero al fin y al cabo nos sirve, tenemos la cancha, tenemos el parque intergeneracional y entonces y la unidad productiva que logramos en la alcaldía en el periodo pasado. ¿Se acuerda, licenciado? Sí. El tema de los computadores para adulto mayor, igualmente existen también en también niños, porque los niños, licenciado, usted sabe que ellos saben solamente entrar a 6, pero manejar el Word o el Excel, eso no lo saben. Y hay dos, tres niños que están asistiendo también con adulto mayor a las clases. Y como el horario se les facilita de 5 a 7 y 7 a 9, de lunes a viernes y sábados mediodía, entonces eso les facilita que puedan los que quieren aprender y vienen con los abuelitos. Esa es la ventaja, licenciado. Sí, logran ustedes además un convenio con el SENA. Sí, no, a ver, la unidad productiva sí es particular, porque como es para poder generar algo de recursos para la Junta, poquitos, pero algo se genera y es como, está dirigido, orientado a adulto mayor. El tema del SENA, vienen cursos de SENA, los gestiono, y también del grupo del Instituto de Recreación y Deporte, hay dos disciplinas aquí, dos escuelas de formación, de futsal y de baloncesto. Los profes están muy contentos porque tienen mucha acogida aquí esos grupos y como son, ya le digo, en horarios ya fuera de clases, en la tarde 4:30 lunes, martes, miércoles y viernes. De lunes a viernes hay los cursos del instituto, entonces tienen mucha acogida, licenciado. Sí, venga. Hay acogida por parte de los chicos aquí en la cancha. Venga, doña Nelly, hábleme un poco de esta unidad productiva. ¿Qué es lo que producen ustedes? No, la unidad productiva es la... Recuerda tal vez que nosotros estuvimos en una entrevista ya cuando usted estaba en Radio Rumbo. A mí la alcaldía me dio 3 computadores por haber estudiado en el SENA 200 horas, tener el comité empresarial en nuestros estatutos. Me dio 3 computadores. Compramos otros 2 viejitos, otro me regalaron y con 7 computadores, 3 nuevos y 3, 4 computadores viejitos iniciamos el proceso, ¿cierto? Sí. Entonces, pero ahí vamos, y si estamos recibiendo donaciones, así no sean nuevos, nuevos. Ah, se nos fue la llamada. Óigame. La unidad productiva entonces es como una especie de sala de sistemas, como una especie de internet, sí. Me imagino, y dan cursos a los abuelitos y les cobran algo. Sí, la señora gestiona, doña Nelly. Es que Marulanda. A un presidente de Junta de Acción Comunal le toca eso, gestionar. Sí, señor. Gestionar muchísimo. Hoy a las 11, si no estoy mal, hay rueda de prensa en la Asamblea de Cundinamarca. Rueda de prensa sobre plan de desarrollo. Bueno, doña Nelly, usted me hablaba, con los 7 computadores, ¿es que dan ustedes los talleres y reciben sí. alguito como para mantener ahí? Sí, pero no quiere decir licenciado Carlos Rodríguez, que sigo recibiendo computadores, así no sean nuevos, para poder pues que crezca la unidad, ¿cierto? Porque son 3 nuevos y 4 computadores viejitos. Entonces en ese proceso estamos, en cuanto a la unidad productiva. Ya los cursos del SENA sí, ya los gestionamos aparte, ya para ya hay mujeres, cabeza de familia, también adulta mayor, y también vienen niños mayores de 14 años que se inscriben a pintura, a muñequería, a filigrana, a... ¿cómo se llama? Bisutería. Es la, exactos cursos que podemos gestionar aquí, y como hay diferentes horarios, entonces todos pueden acceder a los cursos que quiera. Sí. Oiga, doña Nelly, a mí siempre me ha llamado la atención, el trabajo de ustedes como Junta de Acción Comunal. Ustedes no reciben nada, se meten a nada. Buscar para todo el mundo, y a veces hasta terminan regañados. Doña Nelly, y a veces la gente hasta ni los entiende y terminan regañados. Bueno, creo que está mal la comunicación con doña Nelly. Se cayó otra vez. Se volvió y se cayó. Bueno, no importa. Yo creo que aquí lo importante es que ya entendimos que sí se puede trabajar. Mire, Jenny, ellos cogieron unos computadores que les dio la alcaldía. Hizo unas unidades productivas. Creo que esas de las pocas que están funcionando. En la alcaldía anterior, ¿no? No esta alcaldía. Y le entregó a alguna junta de acción comunal que entraron como una especie de curso en el SENA de emprendimiento y empresabilidad. Y terminaron dándoles algo, el apoyo, el inicio, la máquina o sí, el insumo, señor. En algunos casos. Sí, lo que hacen es formar también a los jóvenes para también crearles espacios diferentes, pues obviamente a los del colegio, y que el tiempo libre lo ocupen en otros elementos. Bueno, 9 de la mañana, 27 minutos, creo que ya no se preocupe más, Zuli, ya hablamos con Daniela, ya nos contó un poco el tema, un abrazo muy grande para ella. Nos vamos despidiendo, Jenny. Sí, señor, un gusto compartir, digamos, con ustedes un minuto radio y periodismo público a las 8, 9 y 28 ya de la mañana. A esta hora todavía nada de salud, ¿cierto? Nada de salud, no, señor, no hay reporte. No. Esperemos que ya en las horas del transcurso del día, pues ya tengamos noticias. Mañana estaremos hablando de temas de plan de desarrollo. ¿Cómo va el hospital de Soacha? Una buena pregunta que nos hacemos el día de hoy. Jefferson, ¿quién estuvo detrás de esta misión? Zulay Reyes en la producción, Jennifer Castañeda, también Gersa Inducuara, Ingrid Bonilla y Joana Martínez. 9:28, nos vemos mañana, muy temprano. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.